de nuestro programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto. Pero bueno, no importa, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a conversar, vamos a dialogar y también vamos a contar algunas cosas que son importantes y también hacer una reflexión, porque hoy día pareciera ser que cada día estamos los chilenos más polarizados entre el apruebo y el rechazo. Cada uno de nosotros hoy día tiene sus argumentos y cada uno de nosotros cree que tiene la verdad. Y ese es un tema que es bien interesante poder compartir con ustedes. La verdad, en realidad, ¿qué es la verdad? ¿Cuándo tenemos la verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Pero básicamente uno echa de menos una cosa que es fundamental en esto, como es el preocuparse de la gente de este país. No de esas peleas espurias, esas discusiones que en realidad no llevan a nada. Y preocuparnos efectivamente de lo que está pasando en nuestro país, de todo lo que tenemos hoy día, de ese miedo que tiene la gente de andar en la calle porque lo pueden asaltar, porque le pueden robar el auto, y parece que nadie hace nada. Entonces yo creo que es una situación bastante compleja hoy día la que viven el común de los chilenos. Pero mientras tanto otros están, no sé, parecen las nubes discutiendo cosas que no nos interesan tanto a veces a nosotros, ¿no? Nos interesa más la seguridad, nos interesa más el hecho de poder lograr tener cada uno de nosotros el pan de cada día en nuestras casas, nos interesa más la tranquilidad que tenemos en nuestros barrios. Mientras tanto se están peleando por un montón de cosas que son realmente insignificantes para el resto del común de los mortales. Entonces también es importante hoy día que nosotros hoy día en educación tengamos ese principio importante y recordar, estimados amigos, lo que dice la Ley General de Educación en su artículo 2. Recordarlo, tenerlo presente, en el cual la Ley 20.370 dice clarísimo que el colegio hoy día tiene la función, tiene la obligación de desarrollar lo espiritual, lo ético, lo afectivo, lo valórico. Después tenemos la parte de la cognición, de poder enseñar materia y que los chiquillos aprendan matemáticas, ciencia, historia. Pero antes de eso está formar una persona que sea realmente valiosa en todo sentido. Eso es lo que nosotros esperamos y es lo que queremos hoy día trabajar en educación. Pero el programa de hoy día, en realidad vamos a plantear varias cosas. Contarle del colegio de la Segura, contarle de lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, contarle acerca de la plataforma que ya se está abriendo, la plataforma para iniciar el proceso de matrícula del año 2023, en donde los niños tienen que postular al Ministerio de Educación, ¿verdad? Y desde ahí poder tener claro cuál va a ser su colegio o su matrícula diferente. También hablar un poco del folclore de nuestro país, porque también lo echamos de menos. Hoy día estamos hablando, ¿verdad?, de que tenemos cosas muy importante que trasuntan el país como tal, pero tenemos algo que nosotros como chilenos nos representa, que es nuestro folclore, nuestra comida, nuestra música, nuestra forma de ser. Y también hablar un poco de la educación. Yo tengo aquí un libro que es muy bonito que se dice Repensar la educación. Tenemos que repensar la educación en este siglo XXI. Ya no podemos educar como educábamos antes. Ya no podemos educar como me educaban en la escuela mate cuando en aquellos años 60, por ejemplo, en donde prácticamente nos corregían con una varillita, pues. Y ahí no había psicólogo. El psicólogo era una varillita. Y con esa varillita nosotros aprendíamos y nos portábamos bien, aprendíamos a ser personas, aprendíamos muchas cosas. Pero hoy día eso no se puede hacer, obviamente. Pero sí tenemos que repensar la educación del siglo XXI. Cómo cada uno de nosotros ve al ser humano que tiene al lado. O sea, son cosas que tienen un significado muy importante en lo real, en lo concreto. Y déjame gritarte. Quiero desahogarme, yo sin tu amor vivir no puedo. Yo no me puedo quedar sentado a tu lado, sin arte ni parte, pues no soy capaz de ponerme a mirar esos ojos de brasa, sin luego sentir

Bueno, continuamos con nuestro programa Conversando de Educación acá en Radio Puente Alto. Y quería compartir con ustedes también otra reflexión que lo conversábamos hoy día en el colegio, en nuestro colegio Estela Segura. Y es una reflexión acerca de qué es lo que está pasando hoy día con la gente mayor. ¿Qué pasa hoy día con nuestros adultos mayores? ¿Qué pasa hoy día con todo ese acervo cultural que cada uno de esas personas tiene y que en realidad muchas veces la sociedad no los escucha? Muchas veces la sociedad piensa que ya están sus ideas añejas a lo mejor, cuando la sabiduría, digamos, la experiencia y el hecho de poder haber vivido tanto tiempo, tienen un acervo cultural y tienen una sabiduría y una sapiencia muy, muy, muy importante para el desarrollo de nuestro país. Hoy día estamos viendo, y no quiero que esto sea y se tome como una crítica, ¿no? Hoy día estamos viendo que la mayoría de las personas que tienen cargos públicos de responsabilidad o de alta responsabilidad tienen el poder y tienen las ideas, pero muchas de esas ideas en realidad han tenido que desdecírselas muchas veces, porque usted ha visto en la prensa, en la televisión, cómo en realidad de repente dicen algo y luego tienen que decir, no, en realidad no quise decir eso, quise decir esto otro, o pedir disculpas públicas por lo que se está diciendo. Entonces, yo creo que hoy día es muy importante escuchar a las personas mayores. No se olvide que antiguamente había un consejo de ancianos en donde ellos guiaban el devenir de un pueblo, de una ciudad. Y hoy día pareciera ser que nosotros estamos dejando a nuestros adultos mayores fuera de todo esto. Quisiera compartir con ustedes algo que tiene que ver con eso, ¿no? Confucio fue un gran sabio, un gran hombre que en realidad dio consejos y muy buenos consejos. Y quiero contarle y compartir con ustedes algo pequeño, pero que da mucho para reflexionar. Dice que un día un joven príncipe tuvo que tomar a cargo el gobierno de su región. Un joven príncipe, joven. Fue entonces a ver al gran sabio y le pidió un consejo para desempeñar mejor su nuevo puesto. Quería un consejo sabio para esta tarea práctica y política. El sabio reflexionó y luego le dijo, para prepararte mejor para tu tarea práctica, debes aclarar tus ideas y conceptos. El joven quedó desilusionado. No esperaba este consejo. Pedía algo práctico y en cambio el sabio le recomendó más teoría. Entonces protestó diciendo, no necesito algo teórico, sino que algo práctico. Le contestó Confucio, si tus ideas y tus conceptos no son muy claros, tus palabras y tus acciones tampoco pueden ser claras. Sin conceptos e ideas claras, tus acciones serán como caminar en la niebla. Mire qué hermoso, ¿no? Lo que Confucio le planteó a este joven rey que quería gobernar o que tenía que gobernar un pueblo. Bueno, eso también hoy día, en cierto modo, no está pasando, ¿no? En que algunas personas demasiado jóvenes, sin tanta experiencia, están tomando decisiones que en realidad a veces son como caminar por la niebla. Esa es una reflexión que quería también yo planteárselas ahora, porque creo que nuestros adultos mayores tienen la sabiduría, tienen la vida, tienen la calle, tienen la experiencia para poder tomar decisiones y poder compartirlas con todos nosotros. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando, Ave María. Mentirán

marcharé. Dile que venga. Oh, je sais pas. Vamos, insistes. Ya se fue. Si ya se ha ido, no importa más. Adiós, señor. Adiós, nenita. Bien, pues continuamos con nuestro programa Conversando Educación, compartiendo con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones. Y lo que nosotros queremos hoy día y poder también compartir con ustedes al reflexionar, al conversar, al poder pensar, que hoy día los colegios es una de las cosas, o la institución escolar, no solamente vamos a hablar de un colegio, sino que la institución escolar, llámese universidades, colegios, centros de formación técnica, pero todo lo que tenga que ver con esto de la educación, hoy día está teniendo una visión diferente en este siglo XXI. Hoy día nosotros pensamos que las instituciones deben insertarse en la comunidad, en el lugar, en el país, en el pueblo, donde cada una de ellas está. A veces quizás nosotros vemos que las instituciones educativas no están insertas, es un edificio donde van los alumnos, se dan clases, los niños aprenden y luego se van a la casa, pero no hay una relación directa entre la comunidad y la institución escolar. Como decía anteriormente, llámese universidad, centro de formación técnica, colegio, jardín, lo que usted quiera. Yo creo que hoy día es muy importante tener presente y tener claro que la institución, insisto, cualquiera sea de ellas, cualquiera, sea institución educativa, de iglesia, etcétera, debe, creo, pensarse hoy día en una manera, de una forma diferente, en la cual se relacione con su comunidad, con el medio donde está inserta. Y una de las cosas que siempre, o muchas veces, no siempre, muchas veces podía yo conversar con los académicos. Yo cuando trabajé en la Universidad Arturo Prat y trabajé también en la Universidad de las Américas dando clases, una de las cosas que proponía era cómo la academia, las personas que están en las universidades, que trabajan a tiempo completo en las universidades, pues yo estaba haciendo horas nomás, como muchos otros profesores, todo lo que escriben, todo lo que investigan, prácticamente muy poco de eso baja a la comunidad. Hay muchos estudios hermosos, pero la comunidad no los conoce. Hay muchos estudios hermosos que tienen que ver con la forma o metodologías educativas, pero no bajan a los colegios. Entonces, a veces nos sirve que nosotros, o los académicos, o los doctores, estén, digamos, escribiéndose entre ellos, y lo que han investigado no baje al lugar en donde se necesita. Entonces, es muy importante hoy día tener presente que todas las organizaciones, todas, deberían estar incluidas, deberían de estar en la comunidad para poder compartir y poder dar el ejemplo, digamos, y también la posibilidad de crecimiento de esa comunidad. Por lo tanto, la finalidad de educación no es el individuo y sus intereses. La educación es, ante todo, el instrumento mediante el cual la sociedad regenera una y otra vez las condiciones de su propia existencia. O sea, nosotros, los educadores y los colegios, estamos replicando para que se vaya manteniendo la cultura, se vaya manteniendo el conocimiento. O sea, somos replicadores, en definitiva, de lo que se está haciendo en un país. Y ahí tenemos que ver lo que decía, por ejemplo, Paulo Freire, cómo nosotros los seres humanos, los profesores, replicamos esa educación. También, claramente, en esto tiene que conjugarse algo que se ha estudiado muchísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos generar, o qué visión de hombre tenemos? Hay algunos que piensan que el hombre, el ser humano, nace vacío de conocimiento, obviamente, y que nosotros tenemos que llenarlo, así como yo lleno un balde de agua, así también empiezo a llenar a los niños de conocimiento. Otros pensadores plantean que, bueno, la educación es una construcción propia, el niño construye su propia educación. Por lo tanto, ahí estamos viendo que los niños crecen, maduran, florecen, se desarrollan, cultivan y tienen su sello propio. Y el tercer modelo se ilustra con ejemplos de la naturaleza o la sociedad, sino que se concentra en la autenticidad de la persona humana. En estos dos modelos anteriores, en donde el educando es un objeto de la educación, es el hombre sin libertad, ya que es determinado por la naturaleza, o se le considera un ser que debe ser modelado por su propia sociedad. El tercer modelo de la educación toma al educando como un sujeto de su propia educación. Es toda una revolución a la manera del siglo XXI, en donde se considera que el hombre es libre y tiene la capacidad de pensar su propio existir. Bueno, modelos de educación. Y así vamos a encontrar tantas formas hoy día, tantas teorías, tantas percepciones, tantas condiciones en las cuales nosotros tenemos que generar la educación, y que yo quiero compartir con ustedes, antes de la música, una pequeña, no sé, llamémosla reflexión, en donde tenemos la presencia de un gran escritor que se llamó Rancière, y escribió un libro que se llamó El Maestro Ignorante. Fíjense ustedes cómo él escribió ese libro. Es un francés que tiene, digamos, experiencia. Dice que El Maestro Ignorante es un texto polémico escrito por Jacques Rancière, profesor emérito del Departamento de Filosofía Política de la Universidad de París, en el que narra, a través de un personaje llamado Joseph Jacotot, la historia del maestro que enseñó a estudiantes flamencos la lengua francesa sin darles ninguna lección. Por eso que se llama El Maestro Ignorante, y se puede desarrollar y se puede ver que él decía que a través de la del ejemplo perfectamente se podía enseñar. Bueno, y eso es lo que hacemos nosotros, pues, estimados auditores. Nosotros, como profesores, tenemos que elegir una forma en la cual nosotros podemos enseñar y podemos repensar la educación. ¿Cómo repensamos la educación nosotros, los maestros, y cómo nosotros podemos dar cuenta a la sociedad de la educación y de la forma en la cual nosotros estimamos que debe ser el hecho del comprender y del poder traspasar los conocimientos a nuestros estudiantes? Difícil tarea, ¿no? Difícil tarea de un educador de poder lograr hacer eso. Entonces, como decía, que la finalidad de la educación no es el individuo, sino que nos interesa a nosotros, que a través de la educación se vaya replicando lo que es la sociedad en sí. Eso es muy importante. Esto también lo decían dos grandes personajes, grandes escritores, grandes filósofos, sociólogos franceses, en la cual ellos planteaban también dos libros importantes, que es La Reproducción y Los Herederos. Eso es lo que hoy día nosotros tenemos que tener claro entonces. Por lo tanto, dice que el secreto de la educación consiste en no educar. Miren qué raro, ¿eh? Consiste en no educar. El educador solo debe admirar al niño y observar sin interferir el milagro de la evolución natural de ese niño. Nosotros tenemos que ayudar a los niños a que ellos vayan sacando su propio ser, su propio existir y su propia forma de ver la realidad. Bueno, esos son, digamos, reflexiones, ideas en las cuales usted, señora, señor, también tiene que, discutirlas, pues, y pensar y decir, bueno, con esta me quedo o con esta no me quedo. Vamos a la música. Vamos a evocar una época que creo que todos llevamos muy adentro, en los años cuando llegó la música, nos invadió la música. Si me vas a abandonar, piénsalo. La montaña. Demasiado tarde. Estamos compartiendo este programa con ustedes hoy día, en este jueves, un poco helado, ¿eh? Llegando a agosto, ya estamos en agosto y se nos acercan las fiestas patrias, se nos acercan un montón de situaciones que nosotros tenemos que ir compartiendo también con nuestra comunidad. Pero estamos hablando de educación, estamos hablando de un tema interesante, estamos hablando de un tema fundamental que muchas veces no está en la sobremesa, no está a veces como un tema prácticamente en la televisión, porque vemos que todos los días de educación hablamos poco, la televisión, en la radio, sí, vemos todos los días robos, asaltos, que pareciera ser que eso es una de las noticias que más vende, ¿no? Y que en definitiva ahí siempre pensando en que a veces el periodista usa este tipo de cosas para vender más, pues para que haya más rating. Lo que le interesa es que más personas vean la televisión para que también muchas personas vean los reclamos y puedan comprar en este mundo consumista en el que estamos. Bueno, esa es una de las cosas que cada uno de nosotros tiene que tener presente, pero fíjense que les quiero contar también en esto de la educación que ¿qué es lo que pasaba? Que la República de Platón. Platón, fíjese que vivió en los años 428 al 347 a.C. O sea, estamos hablando de 2300 años ya, en donde Platón, en su libro famosísimo, La República, es que es el cimiento de la historia pedagógica occidental, nuestra historia. Platón anhelaba seguir una carrera política, pero cuando cambió de parecer al ver la corrupción reinante, fíjese, en esos tiempos. Ya había una corrupción tremenda, estamos hablando de los años 2000 y tantos años antes de Cristo, 2400 años antes de Cristo. Entonces, ahí él se dio cuenta que ya había una corrupción reinante. Sin embargo, mantuvo el interés en el tema. Por esto discute muchas cosas que hoy día nosotros tenemos que tener presente, que fundamentan y que se pregunta a Platón, ¿puede existir un Estado justo y perfecto? Y luego analiza cómo se podría crear y mantener ese Estado justo, ¿verdad? ¿Cómo podría hacerlo? Platón considera y lo expresa con claridad que la educación juega un papel indispensable en la construcción del Estado. Es más, Platón vincula íntimamente su pregunta sobre un Estado justo y perfecto con la pregunta sobre una educación justa y perfecta. ¿Qué les parece a ustedes esta reflexión de un gran sabio, de un gran filósofo como Platón? Ya en los años 400 a.C. se estaba hablando, y él hablaba, él no siguió la carrera de política porque se dio cuenta que ya en esos años había mucha corrupción ahí. Bueno, ¿qué más nos queda pensar hoy día nosotros cuando vemos el tema de la corrupción en nuestro país? ¿Ve? ¿Cómo Platón ya en esos años la vio? Y nosotros hoy día quizás la estamos viviendo. Y él da como consejo importante una educación justa y perfecta, que es lo que hoy día el país puede generar para ser un país en desarrollo. Está empezando a amanecer y termina este amor, el sol comienza a aparecer y la noche se ha ocultado en mi corazón. Con esta última canción te alejas sin volver, me dejas sin tu amor. Nuestro último encuentro, todos se han ido y quedamos solamente tú y yo. En nuestro último baile, en nuestro último encuentro, todos se han ido y quedamos solamente tú y yo. Thank you. puesto el sol en mi vida sin ti. No tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin fin, que me condenan al dolor. Aquel pasado tan dichoso que fue, momentos mágicos que nunca olvidé, con tantas cosas tan hermosas de ti y que me hicieron tan feliz. Fuiste la luz y tibieza, y a mis sueños me diste una cita. Oh, la belleza infinita, oh, del amor. Si espento el sol, aquí la espento, sei tú. Cuando un altra dal mio porte provò, innamorare non mi voglio mai più, e nessun altro cercherò, io cercherò. Puesto el sol en mi vida sin ti, no tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin fin, que me condenan al dolor. Y yo te quiero, amar un otro no podré. Para mi vida sigue tu amor. Bien, pues, estimados amigos, continuamos conversando de educación acá en la Radio Puente Alto, que es un programa del Colegio Estela Segura. Yo recién estaba diciendo, o hace un ratito atrás, que las instituciones tienen la necesidad de salir tienen la necesidad de vincularse con el medio donde están, donde viven. No sacamos nada con tener una institución que no esté vinculada con la comunidad, porque sería una institución en la cual prácticamente no valdría la pena estar. Y frente a este tema me dio muchísimo gusto y quiero mandar un caluroso saludo y felicitaciones a un curso del Colegio Estela Segura, pues el séptimo año B. Fíjese usted que el viernes pasado en la tarde hizo un bingo maravilloso en la sede que está acá en Teniente Bello. Se notaba una organización de los papás, de las mamás, de los niños, fíjese, los niños. Ellos todos trabajaban a unísono y trabajaron de tal manera que generó una situación hermosísima el ver que todos trabajaron, todos aportaron, todos fueron capaces de generar en ellos y también en la comunidad una acción hermosísima en la cual ahí se notaba claramente cómo ese curso está vinculado con la comunidad, cómo ese curso está atento, digamos, a lo que la comunidad requiere. Eso es vincularse, pues. Eso es lo que nosotros queremos en educación, porque no sacamos nada, nada en este siglo XXI, que los niños estén solamente en la sala de clases y que no tengan una vinculación con la comunidad. Importante es, de repente, por cierto, cuando un profesor está trabajando en matemática, en ciencia, en historia, en lo que usted quiera, y a lo mejor sería interesante de repente visitar las ferias libres, porque ahí el niño se está vinculando directamente con su medio. Y si tiene que, y si está estudiando matemática, bueno, a través de las compras, a través de poder lograr que interactúe con los comerciantes de las ferias libres, el niño también va a aprender matemática, va a aprender lenguaje, va a aprender historia, porque tiene que saber desde cuándo estaba, ¿verdad?, funcionando las ferias libres. O sea, puede aprender de todo. Eso es lo que nosotros le llamamos vinculación con el medio, que mucha falta hace y hay que pensarlo, porque si no, al final se va a transformar en una institución vacía. Como dice San Agustín, pues, el maestro de la Iglesia Católica, San Agustín, dice, ¿puede enseñar el maestro en verdad? ¿Puede el maestro enseñar la verdad? ¿Cómo es eso de la verdad? Puede sorprender para futuros maestros lo que San Agustín decía. ¿Quién es más conocido como el padre de la Iglesia y como un gran teólogo? ¿No le sucede considerar dentro de los más grandes e importantes autores pedagógicos, si bien la mayor parte de la literatura pedagógica occidental está inspirada por las ideas religiosas o teológicas? No se le presentan aquí como un santo de la Iglesia Católica, ni como un teólogo. En efecto, es lo que incluye por ser el primer pensador que en nuestra cultura occidental consideró la paternidad como un problema existencial y analizó el rol del maestro de una manera moderna y profunda. Fíjese, San Agustín, 400 años antes ya teníamos noticias de San Agustín, del cómo tenía que educarse, cómo tenía. 400 años después de Cristo, no antes, 400 años después de Cristo, o sea, estamos hablando de 1600 años, ya se estaba hablando de educación. Por lo tanto, a veces los que creemos que ahora estamos hablando de educación, los que creemos que ahora estamos descubriendo la pólvora, no, ya está descubierta. Se habló mucho, tenemos muchísimos autores en los cuales dieron opinión y fueron importantes en el desarrollo de la educación, como estamos hablando ahora de Sócrates, Platón, también de Confucio, estamos hablando ahora también de San Agustín, padre de la Iglesia Católica, que también habló de educación en el año 400. O sea, hay gente, tenemos otro también importantísimo, como la Didáctica Magna de Comenius, que la escribió en el año 1600. Y cuando usted lee extracto del libro La Didáctica Magna de Comenius, usted se puede dar cuenta que es exactamente lo mismo que está pasando hoy día. O sea, eso quiere decir que hay otro elemento importante que cobra un sentido tremendo. Estaba leyendo, fíjese, y quiero también compartir con ustedes unos trozos de la Biblia, de la Biblia del Antiguo Testamento, en donde específicamente Eclesiastés dice, esto no tiene sentido, decía que esto no tiene sentido, nada al cual yo pueda aferrarme. ¿Qué le queda al hombre, dice, de todas las fatigas cuando trabaja tanto bajo el sol? Una generación se va y la otra viene, pero la tierra permanece siempre igual. El sol sale, se pone y no piensa más que en volver a salir de nuevo. Va el viento hacia el sur y luego gira al norte y girando, girando, vuelve sobre sus giros. Todos los ríos van a dar al mar. Jamás se llena por los mismos cauces que venían sus caudales. Ha pasado nuevamente el curso del nuevo río. Hay mucho que decir. Uno se cansaría de tanto hablar. El ojo no terminará de ver. El oído nunca terminará de oír. Pero lo que pasará es lo que ya pasó. Y todo lo que se hará ha sido ya hecho. No hay nada nuevo bajo el sol. Si algo sucede y te dicen, mira, esto es nuevo, no es así. Las cosas que observan nuestros ojos ya pasaron en los siglos anteriores. Y esto está dando cuenta, ¿verdad?, de lo que le estoy contando yo, de Platón, de Sócrates, de todos esos grandes pensadores que generaron hace 2000 años atrás muchas teorías acerca de la educación. Nadie se acuerda de las cosas de antaño, solo lo mismo con los asuntos actuales. Y de todo lo que puede ocurrir en el futuro, un día nadie más se acordará. Mire qué hermoso todo esto, que tiene que ver con la educación. Y me dediqué a investigar y a comprender todo lo que se hace bajo el sol, dice. Pero es una tarea ingrata que Dios ha dado a los hombres. Todo es para humillarlos. Mire de cerca todo lo que se hace bajo el sol. No se tiene nada y se corre un gran viento. Bueno, todo esto son pensamientos, ¿verdad? Inclusive que están escritos en la Biblia y que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con todo el desarrollo y el devenir humano. Por eso es importante, estimados amigos, no solamente quedarse con una visión de la realidad, es importante tener claro también que a través de pensadores, de gente que sabe mucho y que sabía mucho y que escribió acerca de la educación, nosotros hoy día tenemos que regirnos también y poder tomar un trocito de eso para poder aplicarlo en nuestras clases. ¿Qué quiero decir con esto, estimados auditores? Yo quiero decir que no solamente hoy día se está hablando de educación, sino que de educación se está hablando hace 2400 años atrás. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos presente. Y como dice también acá, y estábamos leyendo un poquitito de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que hoy día está hecho ya antiguamente también se había hecho. Por eso no tenemos que despreciar a quienes, a nuestros adultos mayores. Porque ellos han hecho mucho para poder tener, digamos, una ciudad, un pueblo, un país como el que tenemos hoy día. Ellos fueron los que en definitiva tenían la capacidad de poder entender que a través de la educación, podía haber un desarrollo, pero tremendamente importante. Bueno, vamos a la música, porque es importante la música, ¿verdad? Estamos conversando, pero sin música no tiene sentido. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh,

cosa buena de mi vida, el amor tuyo. Ciao, no llores. Verás, yo volveré. Te lo prometo, volveré. Te lo juro, amor, volveré. Porque te amo. Te amo. Ciao. Ciao. Te amo. Thank you. Bien, pues estamos... oiga, nos queda poco tiempo. ¿Cómo ha pasado este ratito? A pesar de que llegué atrasado el programa, pero todavía nos queda un poquitito de tiempo para hablar de educación y para hablar de todo esto. Y hablar también un poquitito de Alcateo La Laucha, que es un libro muy importante que yo hoy día se los voy a comentar. Es un libro en donde aparecen un montón de refranes, de dichos que nosotros tenemos. Por eso se llama este libro Alcateo de La Laucha. Son refranes y dichos que se dicen acá en Chile, pues, que nosotros los chilenos tenemos en el día a día nosotros. Pero mire qué interesante lo que este pensamiento de Eclesiastés que le estoy diciendo ahora. Nadie se acuerda de las cosas de antaño. Cuando yo les decía a ustedes, por ejemplo, que nadie prácticamente se acuerda de las personas de la tercera edad en las que tenemos que entregarles quizás el mayor cariño, el mayor afecto, la mayor emoción, porque ellos hicieron lo que nosotros hoy día somos. Dice, nadie se acuerda de las cosas de antaño. ¿Será lo mismo con los asuntos actuales? ¿Con los de ahora? ¿Y de todo lo que puede ocurrir en el futuro, un día nadie más se acordará? ¿Pasará? Así como nadie hoy día se acuerda de la gente de la tercera edad, así como hoy día son los grandes olvidados, muchos de ellos, no todos, pero tenemos que luchar hoy día por tratar de hacer un mundo mejor, más justo, de agradecimiento, de esa capacidad de poder decirle a nuestros adultos mayores gracias por lo que todos ustedes nos han dado, gracias por estos maravillosos momentos que ustedes fueron capaces de darnos a través de la existencia. Es por eso que en cualquier, o para terminar la reflexión pedagógica, se debe analizar simultáneamente el presupuesto antropológico. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué sabe usted? ¿Qué piensa del ser humano usted? No se olvide que tenemos dos, habían dos ideas súper importantes. La Locke decía que no, el hombre nace malo y que la sociedad debe ser tener un estado fuerte para que el hombre no se coma al propio hombre. Eso decía Locke. Y luego viene Rousseau y dice, no, pues el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. O sea, llegaba, fíjese usted, a un mismo fin. El primero decía que el hombre nacía malo, el ser humano nacía malo y que tenía que tener un estado fuerte para que el hombre no se comiera, el ser humano no se comiera al mismo ser humano. Y por el otro lado Rousseau decía, bueno, el hombre nace bueno, el ser humano nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y por eso también debe tener un estado fuerte para que esa corrupción no dañe a los demás. Bueno, quizás fíjese que eso hoy día lo podemos analizar y decimos, pareciera que algo de eso está pasando hoy día, ¿no? Pareciera eso que el Estado no es un Estado tan fuerte que dé la protección a las personas inocentes. ¿Cuántas de esas personas hoy día han sido objeto de asaltos, de encerronas, de un montón de cosas, y que en definitiva el Estado pareciera que está mirando para el lado? No pasa nada. Es más, prácticamente hoy día se está hablando que el derecho, tienen más derecho los delincuentes que las personas que no son delincuentes, porque le tienen abogado, tienen un montón de cosas que los protege, pero la persona que es dañada por un delincuente prácticamente se las tiene que arreglar solito. Entonces, ¿qué visión de hombre tenemos? ¿Qué visión de ser humano tenemos? La elección, ¿no es cierto?, del hombre que nosotros consideramos y la manera de cómo pensamos al ser humano es lo que nosotros tenemos que tener claro para poder vivir y pensar y hacer lo que cada uno de eso es. Por eso que el único fin, fíjense las palabras griegas, antropos, hombre, telos, fin y método, camino hacia la perfección, predominan en la dimensión del ser humano. Como nosotros los seres humanos hoy día tenemos la capacidad de lograr entender que a través de todo nuestro devenir histórico estamos generando un hombre, un ser humano, una mujer en el cual se puede asentar una sociedad. Muchos de nosotros, estimados auditores, y eso lo conversamos con los profesores y hemos discutido muchísimo en nuestro colegio, en el colegio Te La Segura, porque no solamente nosotros nos dedicamos a hacer clases, sino que también nos dedicamos a conversar de la vida, a conversar de cómo nosotros vamos a ser capaces de educar a nuestros alumnos, cómo vamos a ser capaces de poder lograr que ellos vayan teniendo un cambio actitudinal de manera más viable, mejor. Todo eso lo conversamos y cada uno de nosotros tiene argumentos y usted, señora, señor, también debe tener argumentos para poder pensar en este proceso tan hermoso como es el proceso de la educación. Y cómo nuestro colegio, el colegio Te La Segura hoy día, está saliendo, está dándose cuenta de que la única manera de poder lograr entender que la comunidad se acerque a nosotros es conversando con ustedes, pues. Es teniendo presente que en este día a día nosotros somos tan importantes y somos tan fundamentales para el desarrollo de un país. ¿A través de qué? A través de la educación. Y la educación en realidad es una de las cosas, de las acciones más importantes del ser humano. Como decía, ¿verdad? El que replica, estamos replicando nosotros lo que somos hoy día, lo estamos replicando en nuestros alumnos, lo que van a hacer ellos mañana. Eso es más o menos a grande rasgo lo que hoy día nosotros entendemos y queremos y manejamos este tema de la educación. Y como profesores queremos también hacerles a ustedes partícipes de esto que es tan hermoso y tan importante para el desarrollo humano como es el tema de la educación. Bueno, pues estimados auditores, creo que ha sido súper importante contarles este tipo de cosas y vamos a compartir con ustedes unos temas importantes de Illapu, que no dejan de ser, ¿no? Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Sollozar, demoler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Un estímulo que mueve la vocación de su guerra. Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra. Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Bien, pues, estimados auditores, estamos llegando al final de nuestro programa Conversando Educación, pero antes de eso hay que hacer una reflexión que quiero también dejarla bien sentada, digamos. Yo estoy hablando de educación, yo soy profesor, soy orientador, profesor, orientador. He trabajado en la universidad también 8 o 10 años, en la Universidad de Arturo Prat, en la de las Américas. Tengo realmente claro lo que es ser profesor. Pero quiere que le diga una cosa, quiero terminar con esto yo. Todos hablan de educación. Los abogados hablan de educación. Los médicos hablan de educación y nos creen dar charlas de educación. Los psicólogos hablan de educación. Todo el mundo habla de educación, menos nosotros los profesores. Y por eso es que nosotros queremos hablar de educación en este programa. Que sean los educadores que hablan de educación, no otros. Ese es el valor, lo que nosotros queremos transmitir a nuestros auditores. Y también queremos invitar a nuestros colegas profesores a que hablemos de educación. Porque nosotros somos los que sabemos de educación. Somos los pedagogos, somos los que en realidad estamos trabajando en el día a día y estamos haciendo educación en el día a día. Eso creo que es importantísimo como última reflexión de nuestro programa. Que nosotros los profesores hablemos de educación, que nosotros los profesores tengamos la capacidad de enfrentar este tema tan importante como lo enfrentó Platón, Sócrates y todos los pensadores del siglo antes del siglo I de Cristo, ¿no? Bueno, pero para terminar el programa quería yo plantearles, o sea, contarles de un libro muy hermoso que ustedes lo pueden comprar, que se llama Arcateo la Laucha, que son refranes y dichos que decimos acá en Chile. ¿Qué cosa decimos en Chile nosotros? Callado el loro, darse vuelta a la chaqueta, porque hay muchos que se dan vuelta a la chaqueta. Después otros dicen que chancho limpio nunca engorda. El que pesteñea pierde, dicen, ¿cierto? Sacar las castañas con la mano del gato, qué importante ese refrán que se dice. O poner la carreta delante de los bueyes, que eso pasa mucho hoy día, si no, véalo usted cómo está pasando. Enfermo del chape, este está enfermo del chapa, dicen. O otros dicen, está peinando la muñeca, ¿no? El que no tiene cabeza, ¿para qué quiere sombrero? Y hay una canción muy bonita de Violeta Parra que es justamente el sombrero. No sé, yo no sé por qué mi Dios me ha dado sombrero con tanta pita a quien no tiene cabeza, ¿verdad? O la otra, echarle la culpa al empedrado. ¿Cuántas veces nosotros mismos no le echamos la culpa al empedrado? A veces nosotros cometemos el error, pero le decimos, no, yo no tengo la culpa, el otro tiene la culpa. Y así tenemos un montón de refranes y que yo puedo compartir con ustedes. Esto viene de la Academia Chilena de la Lengua, es un libro muy bonito. Por ejemplo, Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hay unos que dicen no dar punta sin hilo. No, yo no doy punta sin hilo. Por detrás pique el indio. Eso es lo que muchas veces también nosotros tenemos como refrán. Y así tenemos un sinfín. ¿Ya? Meter la pata. Oye, este metió la pata. Más perdido que el Teniente Bello, tenemos la calle Teniente Bello aquí al lado. Son dichos que son tan hermosos y que a veces dicen, con un dicho se dicen tantas cosas. Un dicho bien dicho puede decir cosas hermosas y que nosotros debemos tenerlas presentes. Bueno, estimados auditores, creo que ha llegado al final de nuestro programa. Me está esperando Luis acá con su programa tan hermoso también como La Última Estación. Y los voy a dejar con mucho agrado con Luis en su programa. Yo me despido, espero que lo pasen muy bien. Que tengan la posibilidad de también reflexionar sobre lo que es la educación y cómo cada día nosotros podemos mejorar en forma personal. Porque muchas veces nosotros siempre criticamos exógenamente a los demás, pero nunca nos ponemos y nos detenemos a mirarnos en nuestro propio espejo del alma para saber cómo estamos nosotros haciendo las cosas. Bien, pues, estimados amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, pero ya el tiempo viene, ya la hora, así que me tengo que ir y lo dejo con mi estimado amigo Luis. Con pasión, miradas largas. De un tiempo acá, no todo va muy bien. ¿No crees que quiero hacer triste esta charla? Solo quiero evitar ser hecho después quien tenga que decir. Qué lástima, qué lástima. lo que da el